Vamos, Venezuela. Hoy en Digging with Dom, salsa venezolana. Bienvenidos, bienvenidas. Digging with Dom, este volumen 15. Vamos, voy a poner mis favoritas canciones de salsa de Venezuela. Voy a poner algo de Rey Pérez. Eso es Tribelín. Si te vas, adiós, que te vaya bien, que seas feliz con otro ser. Ahora sí, ahora sí. Y como todos conocen la historia de Mambruse, que se fue a la guerra y regresó en una perra. Mambruse fue a la guerra, tribilín, tribilín, qué pena, montado en una perra, tribilín, tribilín, qué pena. La perra era, tribilín, tribilín, qué pena, la que mató su sentimiento, tribilín, tribilín, qué pena. Mambrú. Mambrú se fue a la guerra, tribilín, tribilín, qué pena. Lástima de Mambrú que murió, murió tribilín, en tribilín, Corea. Corea murió, murió Tribilín también, tribilín, tribilín, qué pena. Y de ese día lo llora, tribilín, hasta tribilín, Matusalén. Como ustedes saben, que esta es la historia del Tribilín, un perrito muy finito que así consiguió su fin. ¡Qué belleza de perro! Para ti, mami, va mi concierto. Estás escuchando Digging with Dom. Gracias por escucharme hoy. Un día especial. Colombia contra Venezuela. La verdad, yo no sabía. Yo no sabía de este partido. Solamente un amigo me dijo: oh, sí, estás poniendo música para Venezuela para dar suerte a la Vinotinto. Y yo, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a seguir con algo con guitarra que me gustó mucho. Cuando llegué acá en Colombia, conecté mucho con la salsa con guitarra. Eso es Príncipe, salsa de Guaguancó. Si estás escuchando, mandar un mensaje, mandar un saludo por el chatbox de la página. Bueno, eso es. Vamos, vamos, vamos, Venezuela. Nueva salsa, la montaña de guaguancó. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. tumbadora, la baila y el bombo. Me encanta esta canción. Saludos a Angélica, saludos a Andy, escuchando por ahí. Vale, ¿qué sigue? Este es un grupo que me gusta mucho, pero más, o sea, primero escuché un bolero de Julio Jaramillo y después escuché esta versión que es como versión salsa. Esto es el grupo B. Con Que Nadie Sepa Mi Sufrir, creo que es así. Eso me encanta también. Con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba ciegamente y a tu lado como nunca fui feliz, y por esa cosa rara de la vida, sin el beso de tu boca yo me amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si te cansas de quererme, no hay cuidado que la gente de todo se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Thank you. Nadie sepa mi sufrir por Grupo B. Que nadie sepa mi sufrir cuando Colombia pierda hoy en el partido. No, no. No, estoy jugando mucho. Amo Colombia, amo la serie. Voy a seguir con más música. Voy a poner algo muy... Para mí era muy experimental para escuchar esta canción. Pues varias canciones de él. Ese es Nelson y sus estrellas, Fantasía Latina. Para todos los hinchas de Colombia escuchando. Ah. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue Nelson y sus estrellas, Fantasía Latina. La verdad no sé qué tipo de canción es. O sea, era un mezcla de boogaloo, salsa, rock, varias cosas. Entonces, por eso me encantan las fusiones, me encantan los experimentos. Genial. Vamos a seguir con un grupo que se llama Shock Latino. La canción se llama Amigo. Para todos los amigos que están escuchando, saludos a Kiara, saludos a Andrés, saludos a Ferchi. Eso es. Vamos, vamos. Thank you. inspiración. La dedico a mis hermanos. Es un consejo que brindo como prueba de amistad. Ya lo dijo Campo Amor en su versículo 1. Entre amor y el interés, más puede ser que ninguno. Y si llegas a creer, cuando dicen que te quieren, que hay amigos por doquier, que sincera es amistad, habrás dado un paso en falso. No olvides, hermano amigo, que si hoy tú andas riendo, mañana es casi seguro que tan solo llorarás. Te lo juro que sí. Ajá. Latino, amigo, si tienes que ir y ver este partido de fútbol, Colombia contra Venezuela, o sea, tú puedes escuchar mi programa después. Voy a subir el mix a mi Mixcloud. Tú puedes encontrar todos los detalles por mi Instagram. Bueno, voy a poner algo un poco más suave que me encanta, un instrumental que para mí, sí, muy especial, muy especial. Se llama Los Roques, por el clan de Víctor. ¡Vamos, Venezuela! salsa venezolana en Digging with Dom. Hoy voy a seguir con otro tema de Grupo Atlantis, María Laya. Con sabor de Venezuela, María Laya. Salí por el Bajo Apure, ahí Bajo Apure en una potranca vaya. Salí por el Bajo Apure, ahí Bajo Apure en una potranca vaya. Tan solo por conocer, hay conocer a la India María Laya. Hay conocer a la India María Laya. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Hay conocerla, a ver si la hacía mi esposa. Yo he deseado conocerla. Hay conocerla, a ver si la hacía mi esposa. Si María la ya supiera, oye, supiera lo bello que es el amor. Si María la ya supiera, ay, supiera lo bello que es el amor. Ya yo le hubiera entregado, ay, entregado alma, vida y corazón. Ya yo le hubiera entregado, ay, entregado alma, vida y corazón. Atlantis con mucho sabor de Venezuela. Voy a seguir con uno de los primeros discos que compré. Pues hay un local, un tienda de discos muy famoso en el centro de Bogotá, donde Jacob, donde hay un montón de discos, montón de discos. Tú puedes estar allá todo el año y no escuchar la mitad de lo que tiene. Impresionante. Entonces, pues, cuando yo empecé a coleccionar discos, me fui allá a escuchar. Y yo escuché este grupo que se llama Sexteto Juventud. También, o sea, yo llegué a Colombia sin conocimiento, sin saber nada de salsa. Entonces, yo estaba escuchando las cosas y pues conecté con unas. Y yo creo que con Sexteto Juventud fue por las guitarras. Entonces eso es Sexteto Juventud con Command Boogaloo. Command Boogaloo. Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuka. Eso fue Sexteto Juventud con Bugalú. Coman Bugalú. Si te gusta el Bugalú, la semana pasada yo hice un mix solamente con canciones de Bugalú. Entonces tú puedes escuchar por mi Mixcloud. Vamos a seguir con más sabor de Venezuela. Eso es Sexteto Fantasía. ¿Estamos en algo? No, es un mambo de música. Segundo. Algo sabroso. Eso es algo sabroso por Sexteto Fantasía. Sabroso en Digging with Dom. Hoy, salsa venezolana. Vamos, Venezuela. Vamos. La siguiente canción es para toda la gente que ama el campo y la montaña. Eso es Rey Pérez con La Montaña. ¡Qué felicidad tan grande! Tendido y sembrado tengo un corazón. buenos frutos me ha dado. En la montaña me siento feliz. Encantado en medio de la montaña. aplauso, hello. Bro, no, sí. 1-0 a Venezuela. Dígame, Dom, dando suerte a la vino tinto. Vamos. Vamos a seguir con un mambo. Mambo tema por Genaro y sus All Stars. Mira, Genaro, chicos, vamos a darle un mambo ya, pero con salsa de nosotros, de aquí de Venezuela. Dilo. ¿Cómo no? Vamos. Genaro y su All Stars. Vamos dos. Dos goles, vamos Venezuela. Estás escuchando Digging with Dom. 1-1. ¡Oh! Ok, Colombia. Acabo de hacer un gol. Entonces, vamos a seguir con los dementes de Rey Pérez. Rómpelo. Venezuela va a romper el partido hoy. Yo traigo un coco para romper contigo, linda mujer. Yo traigo un coco para romper contigo, linda mujer. rompe ese coco que tiene conmigo. En la pachanga hay salsa toda, mi amigo. Rompe ese coco que tienes conmigo. En la pachanga la salsa viene conmigo. ¡Hey! Ya tú verás, suena la conga, suena el timbal. Suena con salsa, mi amigo, suena con salsa, mi amigo. Ya tú verás, suena la conga, suena el timbal. Ajá. Rey Pérez con Rompelo. Ahora 2-1, Venezuela. ¡Oh, qué partido, qué partido! Pero ahora vamos a seguir con la música. Voy a poner Tobacco. Ponte ritmo. Arrollando con este ritmo caliente que se acaba no sé cuándo. Ponte en ritmo, porque yo vengo arrollando con este ritmo caliente que se acaba no sé cuándo. Que se acaba no sé cuándo, porque yo empecé a cantar y cuando me meto en ritmo nadie me puede igualar. Rumbero, pónganse duro. No sé cuándo acabar. Ya verá. Ponte en ritmo, nene, arrollando. Ponte en ritmo, nene, arrollando. Ay, ponte ahora que ponte en ritmo. Ahora cosa buena que vengo gozando. Ponte en ritmo, nene, arrollando. No me pare la conga, mamacita linda. Ahora cosa buena que vengo mandando. Ponte en ritmo. Abajo, van a seguir con el arco. Siri, siri, siri, siri, siri, siri, siri, para mí, para mí, para mí, papá, pompera. Siri, siri, siri, siri, siri, siri, papira. Siri, para el orero, papira. Siri, para el bodiva, bodiva, bodiva, papira. Siri, papira. Ponte en ritmo, arrolla. Ay, no me toques. Arrollando con mi violoncelo vengo a Estás escuchando Digging with Dom, salsa venezolana, dando suerte a la vino tinto 2-1 ahora en este momento. Uy, bueno, tengo unas temitas más. Voy a poner algo que me encanta, que no puedo parar de escuchar esta canción. Tengo mi colección, pero es uno de los discos, una de las canciones que he escuchado más y más y más. No voy a parar. Eso es otro de Rey Pérez y Los Dementes. Eso es La Perrita del Floro. Se me perdió mi perrita. Y no la puedo encontrar, pues he dejado en mi casa la cadena y su collar. Eso me ha pasado a mí por vagabundo y rumbero. Le pregunté al escobero, pa' que me ayude a buscarla. Oh, oh. Tenía la ceja poblada, oh, oh. Y la nariz respingona, oh, oh. El hocico muy coqueto, el hocico, oh, muy coqueto. Oh. Al igual que está su cola. Oh, oh. Oh, oh. Hey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ven, perra, ven. Sale a la esquina, no te encuentro y me pongo a llorar. Ven, díselo, perra, a María, ven. Que llame a Juana y también ven a Caridad. Ven hacia acá, que ven, te perra, quiero. Hace días que no te. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue otra temita de Rey Pérez. Bueno, voy a seguir con otro tema. De Mon Carrillo y su sexteto. Él nació, no me acuerdo dónde nació, tal vez en Dominicana o Puerto Rico, pero desde los 6 añitos vivió en Venezuela. Y eso me encanta. Esos se equivocaron. Casi. Vamos, Venezuela. Aunque todavía tú no sientes nada, pero mamá, por las cosas que tú me hiciste, yo te juro que más nunca me verás. Te creíste, sé que yo soy tu juguete, pero mi alma, que equivocada estás. Desde el día en que perdiste mi amor, porque tú ya perdiste lo mejor. Desde el día en que perdiste mi amor. Vete, vaya, ya no te quiero más. Vete ahora, vete lejos, que yo no te quiero ya más. Vete, vaya, ya no te quiero más. Te pusiste a decir que no te querías, ahora te digo, saca. bailar a llama. Vete pa' allá, ya no te quiero más. Vete pa' tu lado. Ok, ok, ok. Tengo una canción más. Gracias por escuchar hoy. Digging with Dom, salsa venezolana. Nos vemos la próxima semana. No sé qué voy a hacer la próxima semana. Vamos a hacer una mezcla de un poco de todo, yo creo. Entonces voy a terminar con Orquesta Sonorámica. Oye cómo suena. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Y mucha suerte a Venezuela para ganar este partido. ¡Vamos! Gracias, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao, chao, chao.